Bueno, pues en el caso de Telefónica, la verdad que estamos trabajando en la misma línea que decía mi compañera de Repsol, ¿no? Como decía Ángel, hay nuevos paradigmas en la gestión empresarial y eso pasa por crear confianza en nuestros clientes. Eso es lo que nos va a diferenciar. En nuestro caso, no es solo la confianza en las redes, en la conectividad, que no se le va a caer su conexión y que va a tener el ancho de banda para ver sus películas o usar su WhatsApp, ¿no? Sino es confianza en los datos que están circulando por nuestras redes, ¿no? Es decir, que el tema de la confianza hacia el cliente es clave. Entonces, estamos trabajando precisamente en mejorar, en generar esa confianza para nuestros clientes a través de nuestros empleados, ¿no? Y para eso lo que estamos trabajando es alineándolos en el modelo de compañía que queremos ser y comprometiéndoles con nuestro proyecto, ¿no? En nuestro caso somos 130.000 empleados en todo el mundo y quizá el reto, además de llegar a todos los empleados, es cómo llegamos además a otros empleados que no son empleados directos de Telefónica, pero que en muchos casos están en contacto con nuestros clientes, que son los proveedores de servicios, empleados en algunas Sí, que muchas tiendas, veces en tienen que conocer concentración. muy bien esa cultura, Exacto. ¿eh? La comunicación con los empleados, que es una de las tareas que, bueno, venimos hablando hace muchos años, ¿eh? Más complejas, diría yo, cruciales, y le puedo poner todos los adjetivos que quieran para una organización, y que cada vez la veo más en todos los rincones, permítanme la expresión, de la marca, en las organizaciones. Pero al final, lo han dicho muchos de ustedes, los empleados, bueno, pues desempeñan un rol clave. Es el, con todo el cariño, el cartero, el empleado, es el que primero llega y toca a ese cliente. En el caso de Telefónica, pues otros, y en el caso de Repsol, también otros. Pero son ellos, independientemente después de una venta, los que se tienen que creer más la marca. Esto, permítanme, no es fácil. ¿Cómo lo están haciendo en Repsol y cómo lo están haciendo en Correos y en Telefónica? Sí, en nuestro caso, justo en el pasado mes de diciembre, lanzamos un nuevo programa de compañía que llamamos Elige Todo y que probablemente hayas visto en la publicidad de nuestras marcas y que internamente elegimos todo. Y lo que queríamos era proyectar una imagen de una empresa abierta, confiable y retadora, que son los nuevos valores de marca y de compañía que hemos definido en Telefónica. Nuevos valores de acuerdo a todo el mundo que estamos comentando, ¿no? Entonces, como decimos, para poder ser percibidos por nuestros clientes como una compañía abierta, confiable y retadora, nuestros empleados se lo tienen que creer y lo tienen que vivir. Lo primero que hicimos fue implicar a los propios empleados a la génesis del programa. Y lo que abrimos fue, a través de nuestra red social interna, un debate estratégico donde implicamos a todos los empleados. Cualquier empleado podía hacer sus aportaciones y hablar directamente con nuestro presidente y con el consejero delegado. Fue muy rico. Tuvimos más de la mitad de los empleados participaron en las conversaciones. De ellos, unos 5.000 de una forma activa, opinando y participando en las distintas encuestas. Y con todo ese trabajo diseñamos el nuevo programa y digamos, lo pusimos en marcha también implicándoles y comunicándolos. Y comunicando todo el programa a la vez a toda la compañía. Y no solo empezando por los directivos y luego haciendo el tradicional cascadeo del programa, sino que vía streaming conectamos a todos los empleados en el mundo para comunicarle cuál era la nueva visión de la compañía, cuáles serán las grandes prioridades y cuáles serán estos nuevos valores. El caso de Telefónica, Gabriel. Sí, el reto para nosotros es aprovechar esta oportunidad de tener a esos empleados embajadores de tu propia marca. Pero esto lo tenemos que poner fácil, como decía Pablo, ¿no? Entonces, hay que formarle en los productos y servicios, hay que poner canales específicos de atención y venta, y tienen que probar y disfrutar de los servicios con una oferta diferencial, ¿no?